Muy buenas tardes. Voy a referirme a la contaminación electromagnética. Vivimos rodeados de un enjambre de artefactos eléctricos: tostador, cafetera, lavadora, estufa, afeitadora, refrigerador, televisión, radio, etc. En casi todas las actividades humanas es posible encontrarlos, facilitando nuestras tareas y permitiéndonos disfrutar de las comodidades que nos brindan. Sin embargo, no todo es disfrute con ellos. La electricidad, energía que utilizamos para mover tanta maquinaria, produce campos electromagnéticos que se liberan al ambiente, y tanto el ser humano como otras formas de vida están expuestas a crecientes dosis de estas radiaciones. Como dato ilustrativo, basta decir que en los últimos 30 años, la densidad electromagnética del medio ambiente, que indica la cantidad de radiación por unidad de volumen, se ha multiplicado por 1.000 millones. O sea que vivimos zambullidos en un baño invisible de campo magnético. Y este aumento tiene directa relación con el descomunal aumento del uso de la electricidad, fuente de la energía necesaria para que funcionen los electrodomésticos, los aparatos electrónicos en las oficinas, las antenas de radio, televisión y teléfonos celulares, y todo tipo de tecnología en la industria. ¿En qué consiste la contaminación electromagnética? Tiene que ver con un tipo de ondas llamadas no ionizantes, que emite la corriente eléctrica y que, no siendo capaz de destruir las células, pareciera que son capaces de afectarlas. Estas ondas no ionizantes incluyen algunas radiaciones ultravioletas, luz visible, infrarrojas, microondas y radiofrecuencias. Fuentes de rayos ultravioletas son los aparatos de bronceado artificial. Los infrarrojos se producen en algunos aparatos de calefacción y de cocina. Generadores de microondas son los hornos y antenas de telefonía celular, mientras que las antenas de emisoras de radio y televisión son intensos productores de radiofrecuencias. Sin embargo, no es lo mismo estar a 3 centímetros de estos aparatos que a 1 metro de distancia. Las líneas de fuera del campo magnético se van debilitando a medida que nos alejamos. Uno de los principales indicios de la acción de estas radiaciones no ionizantes sobre la salud humana surgió hace algunos años, con las molestias que padecían los controladores de radar, jaquecas y fatigas oculares. También son emisores de radiaciones de este tipo las líneas de alta tensión y las redes de distribución eléctrica en las calles. Hay estudios que apuntan a una relación causa-efecto entre la exposición a estas radiaciones y la aparición de leucemia o el cáncer. ¿Y el computador con su monitor? Se sabe que emiten radiación, aunque está por demostrarse los posibles riesgos para la salud del usuario. Su peligrosidad reside en el transformador de alta tensión y la bobina del interior del monitor. Las radiaciones que emiten pueden interactuar con las células humanas, alterando la conductividad de ciertos iones y moléculas. Otro peligro se refiere a la electricidad estática almacenada en la pantalla, cuya acción podría provocar irritaciones de piel y ojos. Pero el mayor riesgo está en los rayos X emitidos por el tubo catódico, que son de tipo ionizante, de manera que puede destruir directamente las células. Gracias.